Se escuchan ya las campanas, van anunciando la Navidad, diciendo que en esta fiesta encontraremos felicidad. El lucero allá en el cielo con su fulgor iluminará, y a toda la gente buena y al niño santo que nacerá. A toda la gente buena y al niño santo que nacerá. Nochebuena viene, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad.